Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Mescalina, de Traffic Sound, una banda peruana que conocí, me la recomendó cuando Diego, el amigo Diego de Zorritos de Perú, y que Mauro, en uno de sus viajes, Mauro, bienvenido. Ah, te extrañamos mucho, Mauro. Hacía mucho. Yo también estoy medio movilizado, no quiero empezar ahora, ¿cuánto falta? Y está Javier también. Bueno, Javi, gracias, buenas noches. Cofundador. ¿Cómo estás, Mauro? Te extrañamos mucho. Bien, muy bien. Pero mucho, ¿eh? ¿En serio? Siempre firme junto al rock. ¿Sí? Pero no fui el sábado a Black Sabbath, no me puteen. No, ¿por qué? ¿Fueron? ¿Fuiste? Sí, fui. ¿Y? Muy bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, estoy un poco emocionado, o sea, no quiero... Es la verdad. Sí, yo me quebré casi hace un ratito. Vi que sonaba Motley. Y sí. Pensé que lo ibas a dejar para el final. No, digo, pensé que ibas a meter una bomba al final. No, pero... no, o sea que no pensé tanto el final. Sí, al principio... son todas las bandas fundacionales que me criaron, estas bandas. Pero bueno, es importante estar los dos acá, pues con Javier armamos, ¿te acuerdas? Voy a seguir contando momentos de la gestación. Yo de la gestación del bicho reactor tengo un recuerdo visual, que era en la casa, en la cocina donde vivíamos con Javier, la casa familiar, armando, digamos, anotando cosas, o sea, armando el programa, previo a que se materialice. Sí, totalmente. El primer programa salió el 4 de mayo del 2004. Un dato relevante, ¿no? Pero quería contar. Yo algo que quería comentar, te lo iba a decir hoy, vía mensaje WhatsApp, hoy. Pero dije no, se lo voy a decir al aire. Me parece hoy. Bien. Independientemente de lo que fue el programa, en tantos años hemos hablado muchas cosas, sí. Han venido muchos invitados, pero hoy llegando acá me di cuenta que lo que había formado y lo que había generado el bicho reactor era esto que me pasó a mí, abrir la puerta y empezar a saludar gente, gente con la que uno hasta ha tenido una amistad y sí, la sigue teniendo, y que cuando me pongo a pensar es toda gente que ha tenido que ver en el armado o que ha formado parte del programa o que tiene que ver con otros programas, sí. Pero que... por lo menos en lo que tiene que ver conmigo, yo la conocí gracias al programa. Claro. Y eso me parece que trascendió, o sea, va a trascender al programa. Sí. Y llegaba acá y, o sea, tenía como una emoción de empezar a ver gente que conocí gracias al programa. Y saber que venir acá y la iba a pasar bien, y abrazarme, y con todos, viste, tener una relación y algo que nos unía. Sí, que por ahí no ves durante un montón de tiempo, pero cuando te ves... Y creo que el lazo de ese conductor es la música, sí. En todos, porque, no sé, miro la remera, recién en 5 minutos con los chicos afuera hablamos de los 10 shows que fuimos a hacer el año, claro. Y para mí me parece que lo más importante del programa es algo que ha generado vos, pero sí. Es gente que se ha unido, que tiene que ver con el programa, con la música como centro. El martes pasado arrancamos diciendo eso, ¿no? Como que quienes estábamos, digamos, nosotros el martes pasado, un momento era... O sea, estamos acá, en este lugar, y estamos los que estamos precisamente por la música. Mm. O sea, no, digamos, no hay margen de... No. O sea, es así, sí. Es un hecho fáctico concreto. Y gente muy apasionada, ¿no? Ajá. Yo quiero, además de felicitarlos a todos los que integran esto, que ya... Lo más lindo de todo es que ya no los conozco a casi ya ninguno, por esto de ser tantos años. Destacar siempre, bueno, esto que vos decías, Hernán, de aquel principio... en que de una noche para otra nos sentamos a escribir y a tirar ideas y a escuchar música, y que vos siempre mantuviste un mismo camino, que vos me decías, yo, a mí me encanta la música y quiero dar algo, quiero transmitir algo, y algo que sea bueno, algo distinto. Y la verdad que lo mantuvieron durante todos estos años, no solo vos, sino todos los que pudimos pasar por el programa. Y la verdad que eso es para destacar, porque esto que nos une fue algo legítimo, algo que no fue impuesto ni nada. Y destaco esto, de ser gente que quizás yo hoy llego y no conozco, y bueno, fueron todos estos años, sí. Y es espectacular eso, y seguir manteniendo eso. Así que, y eso fue por un esfuerzo, de seguir estando acá, y la verdad de tu dedicación, y a veces algunos enojos que hemos tenido, sí, claro. De querer mantener esa calidad en lo que dábamos, sí, de sí. Estas 2 horas semanales, de que sean 2 horas distintas para el que está del otro lado, y destacar que fue un programa de puertas abiertas. Sí. Siempre los oyentes se venían, me acuerdo cuando te acordás que sorteamos cancioneros. Sí, te acordás los cancioneros. Que venían acá a buscar los cancioneros. No, de Promúsica, era de Promúsica. Sí. No, Ricordi, perdón. Oh. No, unas épocas. Sí, ya. Sí, pasaba un montón de cosas. Los discos que teníamos por semana. Sí, sí, sí. Y sí. Venían los oyentes, compartíamos historias y bueno. La verdad. Juan Krau. Sí. Juan Krau, un gran baluarte. Sí. Bueno, gracias chicos, gracias. Y vamos a escuchar, Juan, te voy a decir el track. Pon el track 6. Del disco de rock local o en castellano. Vengo del sol con mi dragón, con su boca de fuego. Derrito el hielo y espero. Vengo del sol, vengo de lejos, no me tengas miedo. Haré un agujero en el cielo. 1, 2, 3, una y otra vez, no me tengas miedo. Sube y disfruta del vuelo. Corre la voz, vengo del sol, corre la voz, corre el dragón, corre la voz, vengo por vos, vengo del sol con mi dragón, vengo del sol con mi dragón, con su boca de fuego, derrito el hielo y espero. Vengo del sol, vengo de lejos, no me tengas miedo, haré un agujero en el cielo. 1, 2, 3, una y otra vez, no me tengas miedo. Sube y disfruta del

Seguimos acá en el Bicho Reactor y... ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Hernán? ¡Qué linda que es la noche! Se está empezando a armar. Yo ya casi me quiebro al principio. Ajá. Pero estoy preparando para que suceda varias veces. Pero es otro momento. Lo mejor es quebrarse de entrada, ¿viste? Por eso, toda la carne al asador y después te queda solo la alegría. Pero yo mantengo esa impostura que la sociedad nos ha dado del macho, ¿viste? Que no sí. puede quebrarse. No. Entonces me sale por ahí frenarme un poco, pero... Yo me estoy relajado y va a volver a pasar. Es el mejor año para llorar, hermano. Sí, es el mejor año para soldar. Para soldar también. Terminar cosas. Para terminar cosas. Che, Diego, quería algo que dije al principio, pero puntualmente también te lo quería decir a vos, porque has sido como el último referente que yo tuve en estos 12 años con la tribu. Que el agradecimiento para con ustedes, para con vos y para en representación de toda la tribu. Por el espacio, no solo por el espacio, sino la libertad. Yo hoy decía antes, en el principio, el Bicho Reactor nunca podría haber sido lo que fue, ni durado lo que duró, si no hubiese salido en la tribu. Con todas las críticas que yo puedo hacer, con todas los choques o enojos, pero siempre tuve muy claro y valoré, y digamos, estuvo siempre como más presente y con mayor valor. Esto que siempre yo sentí en la tribu, que es la libertad y la completa libertad, para poder hacerlo de una manera independiente y sincero y de la manera que yo siempre quise hacer esto. Así que ese es el mayor agradecimiento que quería hacerte a vos y a la tribu. No, el agradecimiento es para mí de toda la tribu por todo lo que le metiste, digamos, en estos años, renovaciones de equipos, búsquedas estéticas. Me parece que eso siempre fue como parte del Bicho Reactor. Y también sabiendo cuál era su identidad desde siempre, ¿no? Más allá de las apuestas de cada año, de repensar cada vez las temporadas, de dialogar mucho eso, porque también nos ocurre muchas veces, ¿no? Que en el diálogo con los programas, en la conformación de una identidad, a veces no sabemos cuánto hay para aportar o cuánto lugar nos deja una producción que viene con las cosas muy masticadas. Y vos siempre pusiste como a consideración también esas cosas que ibas pensando y escuchando devoluciones sobre eso. Y me parece que las convivencias, las buenas convivencias, están hechas también de devoluciones que también pueden ser a veces desde las furias, a veces desde las broncas, que no fue para nada lo que caracterizó nuestra relación. La relación y el vínculo. Pero mucho, muy lejos, aparte. Para mí que eso exista es parte del afecto, porque cuando te das cuenta que es de buena leche, que es para tomárselo con más profesionalismo, como siempre lo hizo el Bicho y como siempre lo intentamos en la tribu, que esas devoluciones y esas cuestiones tienen que ver con un afecto y con una búsqueda de crecimiento de los proyectos. Claro. Entonces, bienvenido sea, digamos, esa relación sincera construida a lo largo del tiempo. Y nada, estamos como también emocionados nosotros, porque, qué sé yo, que hoy donde todo parece tan fugaz, ¿viste? Sí, que un proyecto haya durado 12 años y haya buscado siempre una identidad, buscando siempre dónde estaban las bandas para difundir y todo eso, nos parece que es como, qué sé yo, de esos proyectos de largo aliento son los que más nos conmueven hoy en día y lo que seguimos apostando en el aire. Mira, tengo justo nos llamó, tengo una comunicación telefónica con Alfredo Rosso. Alfredo acá, Hernán Manso del Bicho Reactor y Diego Scliar de la tribu. Un saludo muy grande y gracias por estar de esta manera. Hernán, vos sabés que quiero muchísimo al Bicho Reactor. Durante muchos años fueron un estandarte de la radio independiente y los programas de autor, muy queridos por todos los músicos y por los colegas, así que les mando un abrazo enorme. Y bueno, espero que me tengas al tanto de las nuevas actividades del equipo, porque yo creo que este vicio de la radio no se saca fácilmente. Así es, Alfredo. Quería, bueno, más allá de que se pudiera o no, yo quería, te lo expresé por escrito, pero quiero hacerlo de nuevo. Te quiero agradecer mucho porque para mí ha sido muy importante tenerte, porque te sentí a mi lado desde muy temprano. Siempre en la parte de un momento te sentí que me tratabas como colega. Para mí eso tiene un valor muy grande. Y ha sido no solo como un guía o un maestro como escucha de radio, sino de cómo tomar la música, cómo vivir la música y cómo concebir la música como expresión cultural. Y creo que eso es algo que yo traté de impregnar humildemente en el proyecto que he comandado estos 12 años. Y quería agradecerte y contarte de que vos has tenido mucho que ver con eso. Entonces, bueno, el agradecido soy yo, Hernán, y quiero decirte que no es la opinión mía solamente, es la opinión de mis colegas y de la gente que he tratado. Todo el mundo tiene un enorme respeto y cariño por el Bicho Reactor, así que ya te digo, estoy ansioso por saber cuáles serán tus próximos pasos y los de tu equipo, Y quiero hacer extensivo el saludo a toda la gente que trabaja creativamente y con mucho amor en La Tribu, porque es una radio donde yo también hice mis cosas y a la que quiero entrañablemente. Gracias, Alfredo, y de paso aprovecho para saludarte en nombre de toda La Tribu por la charla que el otro día mantuviste con Martín Pérez, con el Gavilán, ahí charlando de los orígenes de La Tribu, que para los que arrancamos ya en los 2000 a participar en la radio es como también escuchar la propia historia contada por quienes le dieron origen y que les dieron forma al principio, así que estuvo buenísimo escucharlos al aire charlando de esas cosas. Bueno, y vos sabés que siempre que vuelvo ahí, de una manera u otra, se reaviva el cariño. Les mando un fuerte abrazo. Y ya les digo, téngame al tanto. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande. Hasta pronto. Hasta pronto, chao. Vamos, Diego, bueno. Gracias, Manso. Un placer tener a Alfredo también presente en este último programa. La verdad, para mí, lo que dije al aire es lo que siento. Para mí es un guía, ¿no? Vamos con el track 5, lo tenés ahí, del saco azul de los Cadillacs. Bicho Reactor.